one girl back alive, listen and do not talk. The drop will be made tonight, 11 p.m. The amount will be $50 million. $50 million? And who do you think you kidnapped, Chelsea Clinton? Rush Hour. We can hang my crib. I will show you my hood. Los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. No, I stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all, so let's rock, y'all. No, I stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all, so let's rock, y'all. No, I stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all, so let's rock, y'all. No, I stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all, so let's rock, y'all. No, I stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all, so let's rock, y'all. No, I stop, y'all, to the beat, y'all. Remember the years between growing and knowing? I always thought kissing would bring babies. Los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. We only act like children when we argue for survival. Our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Just get yourself together. Hola amigos, continuamos acá nomás con el Rafaelino y ahí estamos escuchando a Harold Melvin and the Blue Notes con la canción If You Don't Know Me By Now. Tema musical del año 1972 escrita por Kenny Gamble y Leon Huff, la cual fue interpretada por varios artistas durante los años. Al principio, If You Don't Know Me By Now fue escrita para el trío LaBelle, interpretado por Patti LaBelle, quien la interpretó en un concierto de 1982. Y en 1989, ¿no?, rememorando aquel primer programa del 2019, ¿no?, del Rafaelino, la agrupación Simply Red, que logró llevar su versión al número uno del Billboard Hot 100. Y la que acabamos de escuchar, ¿no?, la de 1972, de la mano del grupo de género Philadelphia Soul, Harold Melvin and the Blue Notes, con la inconfundible voz del gran Teddy Pendergrass, llegando al puesto número 3 del ranking de Billboard. Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now, con la voz de Teddy Pendergrass, este sábado 70-80-90 del Rafaelino. Bueno, antes de continuar, ¿no?, con los reviews de las películas, sí, voy a explayar un poco, sí, un review así de la internet personal mía, que es la review del torneo de verano del 2022. Luego de la cancelación del torneo de invierno del año pasado, he decidido llevar a cabo el torneo de verano de este año. Después de dos ediciones que tuvo dos campeones de diferentes regiones, Club Agropecuario en el 2020 y el Club Benur en el 2021, esta vez decidí por levantar la vara y buscar protagonistas más sobresalientes. Tomé como referencia dos clásicos, uno argentino y el otro uruguayo, y decidí aplicarlos en los encuentros de este año. Y como pensé que era demasiado temprano para hacer un River Boca, por ejemplo, me puse a analizar otros encuentros clásicos. Y por eso me decidí por un clásico de la capital nacional, Huracán y San Lorenzo. Enfrentados desde 1915, es uno de los enfrentamientos más comentados en el país. Fue el primer partido de la competencia, el cual jugué con el club Huracán por orden alfabético de sus iniciales, y el viernes 4 de marzo, la victoria se la llevó el Ciclón de Bajo Flores por 3-0. Para el siguiente encuentro videojugabilístico del campeonato, elegí un clásico internacional para ya extenderlo a otras tierras. en este caso las uruguayas, que es el clásico uruguayo, Peñarol y Nacional. Desconozco todavía la diferencia de campeonatos logrados entre los dos equipos, ya sean locales y o internacionales, pero desde los 90 he tenido noción de lo que significaba. Tomé la decisión de jugar a favor de Peñarol y la cosa fue un poco diferente al primer encuentro. Finalizó 1-1 con goles de Otomir para Nacional y Gargano para el que hizo de local. El encuentro se definió desde tiros del punto de penal y fue victoria para Peñarol, lo que lo llevó a jugar la gran final. El pasado domingo 3 de abril se llevó a cabo el cierre del torneo, sabiendo que bueno, el verano finalizó el 21 de marzo, pero la contundencia de San Lorenzo, equipo con el que yo elegí jugar por su gran actuación ante Huracán, lo llevó a convertir 4 goles contra la única conversión del rival uruguayo realizado por Cepelini y la consagración del club del Bajo Flores en el campeonato virtual de fútbol de verano, el último de la temporada. Y así terminó este verano, con un San Lorenzo campeón luego de 2 torneos anteriores, y que a partir de este año ya comenzaré a seleccionar equipos de mayor popularidad para los próximos años, así como también los futuros torneos de invierno. Cortito, ¿no? Una mini review del torneo de verano de 2022 del P6, el cual San Lorenzo se llevó la victoria en la final contra Peñarol. Y bueno, amigos, seguimos más con la música y vamos a escuchar esta canción del año 1984 llamada Together in Electric Dreams. Fue compuesto por el célebre compositor italiano Giorgio Moroder, conocido por la música de Scarface, La Historia Sin Fin, su reversión personal de Metrópolis de ese mismo año y Expreso de Medianoche, lo que lo llevó a ganar el Oscar a Mejor Música. En este 1984, Moroder fue elegido para componer la música de la película Electric Dreams, Sueños Eléctricos, dirigida por Steve Barron y protagonizada por Lenny Von Holland y Virginia Madsen, en donde se muestra un extraño triángulo amoroso entre un joven, una chica y la computadora personal del muchacho. Barron, su director, quería emular el gran éxito de Flashdance y necesitaba una canción para la película, el cual le recomendó a Giorgio Moroder contar con el cantante británico Philip Oakey, vocalista de la agrupación The Human League. Y esta es la canción, amigos, Philip Oakey y Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams, de la película Electric Dreams, Sueños Eléctricos, de 1984, en este sábado del Rafaelino. We'll always be together. Los Angeles, 1997. They're about to get worse. Much worse. Predator 2. Los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. Up against a system he didn't understand, spoken in a language he couldn't speak. Los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. Ella se marchó con otro hombre y su huella en mi piel dejó martirizándome. Igual hice yo para olvidarme, pero aún sigo en mi habitación emborrachando. mirándome. Se marchó con otro hombre y entre trago sueño que está esperándome. Pensará que yo podré olvidarme, pero ignora que su ausencia está matándome. Bueno amigos, estamos acá con el Rafaelino y ahí estamos escuchando a Luis Fierro con la canción Ella. Tema musical del año 1977, interpretado por el español Julián Luis Ángelo Serrano, mejor conocido por su sobrenombre artístico Luis Ferro. Nacido en Madrid, España, el 11 de junio de 1949, Fierro comenzó su participación en un programa de la televisión española en donde se presentaban jóvenes que querían darse a conocer en el mundo de la música. Primero fue un dúo, luego fue incorporado al grupo Pop Tops, el cual fue decisivo para su carrera, y participó en una película llamada 1-2-3 al escondite inglés. Su carrera como solista arrancó en 1975 con éxitos como Aún, Chiquilla y Ella, el cual fue su tema más popular, ya que llegó al primer puesto de los 40 principales. Participó de varios festivales, compuso para Ángela Carrasco, José Vélez, entre otros, y el 14 de febrero de este año, o sea en San Valentín, falleció en su casa de la localidad española de Denia a los 73 años. Luis Fierro, Ella, en homenaje, ¿no?, a este cantante español en este sábado del Rafaelino. Bueno gente, ya para ir adentrándonos en lo que va a ser la review de Cazafantasmas El Legado, voy a hacer una pequeña revisión de la biografía de su creador, Dan Aykroyd. Nacido el 1 de julio de 1952 en Ottawa, Ontario, Canadá. Su padre fue un ingeniero civil como asesor de políticas del primer ministro canadiense, Pierre Trudeau, mientras que su madre fue una secretaria de descendencia francesa. Su primer trabajo fue a los 17 años como miembro del elenco de un corto de comedias llamada The Hard and Lonely Terrific Hour, protagonizada por el comediante estadounidense Lorne Michaels, que se emitió entre el 70 y el 71 por la cadena CBC de Canadá. Finalmente, a mediados de los 70, logra ser convocado para un gran clásico de la televisión norteamericana, Saturday Night Live. Al principio fue elegido como escritor del show, pero poco tiempo antes del inicio se volvió parte del elenco. Participó en los primeros 4 años del programa, entre 1975 y 1979, trayendo consigo una sensibilidad única, combinando juventud, intereses inusuales, un talento como imitador y una intensidad lunática. Durante su participación en el programa, conoció a uno de sus mejores amigos, John Belushi. Se conoció en un club del cual Aykroyd frecuentaba y donde solía tocar música blues, estimulando una fascinación a Belushi hacia dicho género musical. Esto ayudó a Dan, con la ayuda del escritor Paul Schaefer, a la creación de Los Hermanos Caradura. Estrenado en junio de 1980, The Blue Brothers muestra a dos hermanos en una, entre comillas, misión de Dios para salvar al orfanato romano católico en donde ellos se criaron. Además de otros trabajos televisivos, como la serie Coming Up Rosie de 1979, fue seleccionado por Steven Spielberg para su sátira cómica titulada 1941, el cual fue un fracaso de taquilla debido a que, según Spielberg, el excesivo sonido de las explosiones del film. En el 83 protagonizó De mendigo a millonario, la cual interpretó a un corredor de bolsa que se cruza con un estafador de la calle, interpretado por Eddie Murphy. Durante esos años, Aykroyd comenzó con la idea de un film llamado Los Cazafantasmas, el cual pensaba coprotagonizar con su amigo John Belushi, pero esto no pudo ser, ya que Belushi falleció el 5 de marzo de 1982. Sin embargo, el casting fue reseleccionado y el film fue un éxito en cines. Con el paso de los años, Aykroyd protagonizó comedias exitosas como Espías como nosotros, la secuela de Ghostbusters, conduciendo a Miss Daisy, el cual fue nominado para un Oscar, y tuvo su debut como director en 1991 con el film Nothing But Trouble. Un breve repaso de la biografía de Dan Aykroyd, actor y creador de Los Cazafantasmas, en este sábado del Rafaelino. Continuamos con la música y acá se viene un temazo para bailar, del año 1987, del dúo de hermanos conocidos artísticamente como Bros, perteneciente a su álbum debut titulado Push. Escrita por Nick Graham y Tom Watkins, fue el segundo puesto del chart británico, llegó a ser número uno del ranking irlandés y logró los primeros puestos en Dinamarca, Noruega y Suiza. El álbum Push, que contiene este tema, fue certificado de platino en el Reino Unido y llegó a ser el más vendido en Nueva Zelanda, Australia y varios países europeos. De hecho, el título de la canción, When Will I Be Famous, fue escrita por una banda de corta existencia llamada The Hoxton, el cual Tom Watkins, uno de los escritores de la canción, formaba parte. Vos, When Will I Be Famous, escuchándolo hoy en este sábado 70, 80, 90 del Rafaelino. Yeah.

His name is Bishop. He's as methodical as a machine, as precise as a computer. Bishop is a mechanic. He specializes in body work. Los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. Bueno, gente, continuamos acá con el Rafaelino. Ahí estábamos escuchando a Close to You de los Carpenters del año 1970, escrita por Burt Bacharach y Hal David y producida por Jack Dougherty. La primera versión que se conoce del tema fue por Richard Chamberlain en 1963, conocida como They Long to Be Close to You, pero no fue un éxito. Luego fue llevado a cabo por un demo por parte de Dionne Warwick, con Bacharach como arreglador de su álbum Make a Way for Dionne Warwick, lanzado en el 64, pero fue en 1970 cuando la versión de The Carpenters se convirtió en un gran hit al alcanzar el puesto número 1 del Billboard Hot 100 y manteniéndose ahí por 4 semanas consecutivas. Solamente ustedes la deben recordar porque aparece mucho tiempo en las que son la relación entre Homero y Marge de los Simpson, en la que empieza a sonar esta canción, la cual no se sabe muy bien por qué siempre suele aparecer en los momentos más románticos de la pareja. The Carpenters, Close to You, de 1970, en este sábado del Rafaelino. Bueno, ya antes de comentar, ¿no?, con lo que serían los cazafantasmas, vamos ahora con un pequeño repaso de la biografía del primer director de los cazafantasmas, que partió de este mundo hace ya varios meses, y él es Ivan Reitman. Ivan Reitman nació el 7 de octubre de 1946 en Comarco, Checoslovaquia, actualmente Eslovaquia, en una familia de etnia húngara, hijo de Clara Rapp y Ladislav Leslie Reitman, ambos de religión judía. La familia arribó en Canadá cuando Ivan tenía 4 años, asistió al Oakwood College en Toronto y recibió un bachillerato de música en 1969 en la Universidad de McMaster, donde además produjo y dirigió muchos cortometrajes. Su primer trabajo como productor fue en City TV en Toronto, casualmente en el mismo lugar donde comenzó Dan Aykroyd. Sus primeras producciones comerciales fueron Shivers, del 75 con David Cronenberg, National Lampoon's Animal House, y en 1979 dirige su primer film, Meatballs, protagonizada por Bill Murray y que mostraba al jefe de coordinadores de un campamento de verano. A partir de ahí produjo y dirigió varios films exitosos: Stripes, de 1981, la adaptación animada de Heavy Metal, Ghostbusters, del 84, Un detective en el Kinder, Junior, 6 días y 7 noches, Evolución, del 2001, Space Jam con Michael Jordan, Viaje Censurado, Euroviaje Censurado, entre otros. En los últimos años ha estado produciendo los films dirigidos por su hijo, Jason Reitman, nacido el 19 de octubre de 1977, producto de su primer matrimonio con la actriz Genevieve Robert, el cual se le acreditan títulos como Juno, Gracias por no fumar, Amor sin escalas y recientemente Ghostbusters Afterlife. Autopercibido como libertario conservador, recibió la Orden de Canadá por sus contribuciones como director, productor y promotor de la industria del cine y de la televisión canadiense. Entre algunos proyectos fílmicos que no se han llevado a cabo, se encuentra una fallida adaptación de Batman a principios de los 80 con Bill Murray como Bruce Wayne, al igual que un film de La Mujer Maravilla en 1996. También se pensó en Reitman para dirigir el primer film de Harry Potter y la Piedra Filosofal, se planeó una secuela de Evolution, de Evolución del 2001, y la comedia Trillizos como continuación de Gemelos del año 88, que era protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Y como comenté al principio, lamentablemente el pasado 12 de febrero de este año, Ivan Reitman falleció a los 75 años mientras dormía en su casa de Montecito, California. Y como gran conclusión positiva de su repaso biográfico, Reitman, entre comillas, se fue de gira, viendo como uno de sus mayores éxitos, Cazafantasmas, ha sido reivindicado como un film actualizado de manera ingeniosa por su hijo Jason. La pequeña biografía, ¿no?, de Ivan Reitman, o Ivan Reitman, el primer director de los Cazafantasmas, en este sábado del Rafaelino, que va a continuar más con la música, con esta canción del año 1983 de la banda inglesa Culture Club, perteneciente a su álbum Color by Numbers. Su cantante y líder, y además futuro solista, Boy George, declaró que la canción se trata de el terrible miedo de la gente hacia la alineación de quedar bien con otra gente. Básicamente, si no eres sincero, si no actúas como si lo sintieras, entonces la justicia del karma irá por ti. Es la manera en que la naturaleza cobra tus actos. El video musical de la canción está ambientada en la Mississippi de la década de 1870 y donde se ve a un grupo multirracial, la cual persigue a ladrones encubiertos. La canción fue número uno por 6 semanas en el Billboard Hot 100 y ganó el premio a mejor single británico en los Brit Awards de 1984. La canción se llama Carmen Chameleon, de Culture Club, en este sábado 70, 80, 90 del Rafaelino. Treat

the wackiest, way out and most revealing comedy riot with the wildest cast of characters ever put together in one madcap film extravaganza. Los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalabrioso.